resumen de noticias latinoamericanas. Brasil. Brasil concede refugio al ex miembro de las Brigadas Rojas, Cesare Battisti. La concesión de la condición de refugiado a Battisti representa un acto de soberanía del Estado brasileño, y la decisión está amparada en la Constitución brasileña, en la Convención de 1951 de las Naciones Unidas relativa al Estatuto de los Refugiados y en la legislación infraconstitucional, afirmó el ministro de Justicia, Tarso Genro. Cesare Battisti, de 53 años, fue miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo, PAC, un brazo de las Brigadas Rojas. Juzgado en rebeldía y condenado en 1993 a cadena perpetua, fue acusado como presunto autor de los asesinatos de Antonio Santoro, Lino Sabadin, Andrea Campaña y Pierluigi Torregiani en los años 70. Luego de fugarse de una cárcel italiana en 1981, Battisti siempre negó su responsabilidad en esos hechos desde Francia, donde vivió refugiado entre 1990 y 1994. Por temor a ser extraditado por el gobierno francés, viajó a Río de Janeiro, donde fue detenido en marzo del 2007, aguardando en la penitenciaría de Papuda, Brasilia, la decisión del Supremo Tribunal Federal sobre su extradición. Se espera sea puesto en libertad esta misma semana para vivir en Brasil como refugiado político. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Bolivia, profundos cambios sociales traerá la nueva constitución. La Carta Magna, aprobada con cerca del 65% del voto popular, marca un hito histórico porque es la primera vez que los bolivianos definen su futuro mediante una asamblea constituyente representativa y un referéndum. La nueva constitución establece con claridad que los bolivianos serán propietarios de todos los recursos naturales del país, garantiza el acceso universal a la educación y a la salud y consagra un régimen de autonomías de mayor alcance. La nueva Carta Magna resalta el valor del ser humano y asegura el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales y la reinversión en desarrollo económico productivo. El referéndum de este domingo también definió el nuevo régimen de tierras. La mayor parte de la población votó a favor de la tenencia máxima de 5.000 hectáreas, lo que refleja el sentimiento del pueblo por acabar con el latifundio. La propiedad privada será reconocida como un derecho fundamental, por lo que el Estado no expropiará las edificaciones adquiridas por una persona con su trabajo. Solamente se analizarán las propiedades rurales que no cumplan una función económico-social. Tras la aprobación de la nueva Constitución, deberán darse otros pasos como la aprobación de por lo menos un centenar de leyes y reglamentos, los que seguramente tratará de entrampar la oposición que quiere mantener un statu quo al servicio de los grupos económicos de poder. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Ecuador. Agricultores y consumidores exigen discusión sobre soberanía alimentaria. La Red Nacional Tierra y Canasta propuso a la Asamblea Nacional una mayor apertura en la discusión de la Ley de Soberanía Alimentaria en Ecuador. La red es una alianza fraterna entre agricultores agroecológicos y consumidores urbanos. Sus integrantes señalan que no solo se trata de garantizar el acceso a la comida, sino también de proteger la producción local y nacional, respetando y cuidando el agrosistema. Roberto Gortaire, vocero de la red a nivel nacional, sostuvo que la Ley de Soberanía Alimentaria debe generar espacios de encuentro donde se articulen las organizaciones campesinas y familias agroecológicas para reconstruir el patrimonio alimentario que constituye el agua, la semilla y la tierra, además de promover una comida que sea sana, segura y soberana. La red Tierra y Canasta sostiene grupos de discusión a nivel nacional para llevar el tema de la soberanía alimentaria a las organizaciones comunitarias, instituciones educativas, familias y otros grupos sociales. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. Thank you.